friendship through them done suffering. So up, thanks for nothing. This is where it ends. So long to you, so long we're through this suffering. It's really gotten taught me something. There's no trust in you. Pues sí, aquí estamos un lunes más con Golpe de Voz. Os habla Juan Sin Techo desde W Radio y tenemos 2 horas de buena música con novedades. Hemos vuelto el pasado lunes después de un veranito bastante cargado de conciertos, de descansar, coger fuerza para empezar esta nueva temporada hasta diciembre, hasta que acabe este 2024 que está viniendo con muchos festivales, muchos conciertos, muchas noticias y musicalmente... Bueno, al 100% estáis todos. Pues nada, comenzamos, no paramos ni un segundo más. Pues nada, este lunes vamos a recuperar la colaboración de nuestro amigo Pichón. Prepararemos la agenda de conciertos de lo que se viene, que tenemos unos cuantos conciertos a la vista. Y bueno, festivales, conciertos, fiestas de León de San Froilán y muchas cosas más. Así que no desconectes. acelera y sube nuestras pulsaciones. Los corazones salen por la boca al respirar. La colisión es inminente. Por favor, apriétense los cinturones. Estaba todo. Pues nada, amigos, ya tenemos casi preparado el nuevo trabajo de Leon Wise. Este 27 de septiembre, Malo Será, es el nuevo trabajo de Leon Wise, la banda leonesa que viene con un nuevo trabajo cargado de mucha, mucha caña. Yo creo que no te debes perder esta cita el 27 de septiembre en Espacio Vías León, con la presentación de este disco nuevo de Leon Wise, y que te van a ofrecer unas horitas de buena, buena caña. Y cómo no, tengo que decir que el disco va a dar mucho que hablar. Un disco muy bueno, he tenido la oportunidad de escucharlo ya. Pero bueno, de momento ellos nos han dejado un nuevo tema que ya hemos escuchado y hemos pinchado aquí en Golpe de Voz, y se llama Volveré, un tema que va dentro de ese nuevo trabajo y que las buenas críticas ya se hacen llegar. Pues nada, lo nuevo de Leon Wise aquí ahora mismo en Golpe de Voz. Pues nada, no te quedes sin el nuevo disco de Leon White, Malo será, y el concierto presentación 27 de septiembre en Espacio Vías. Y seguimos, nos llega desde Maldito Record la banda Depilada, banda que acaba de publicar con el sello Maldito el álbum, bajo el mismo nombre, Depilada, y ahora nos dejan un tema y videoclip llamado Ho Ho Black Ole. Pues nada, prepararos para este tema. Y seguimos, otra de las novedades que nos llegan es lo nuevo de la Inquisición. Los catalanes vienen con su punk clásico, con su punk desde su primer disco, y vienen con un disco llamado Mundo Invisible. Es su tercer larga duración y nos dejan su segundo adelanto llamado 100 colores. Pues así suena lo nuevo de la Inquisición y ahora nos vamos con el último trabajo de No Conforme, de Cada Idea un Huracán. Así han estado hace poquito por aquí, por León, y bueno, pedazo concierto se marcaron en el Alubia Rock, qué vamos a decir, que estuvimos allí viéndolo en primera fila y bueno, nos dejaron con ganas de más. Ganas de más porque dieron un concierto muy bueno, no por otra cosa. Y nada, qué decir, que este nuevo disco, que está producido por Tony López, son 12 temas en el que vamos a escuchar uno que me gusta a mí bastante, Invencibles. Y qué decir, pues que es una banda que viene para quedarse desde hace muchos años y, cómo no, les vamos a ayudar y ya lo están consiguiendo. No Conforme, de Cada Idea un Huracán, gran discazo que se han marcado, el último que tienen a sus espaldas. Y nada, Invencibles, un temazo incluido en este trabajo. pues no conforme aquí los teníamos dándolo todo. Y nos vamos con otra nueva banda que nos presenta nuevo disco en el mes de octubre. Cuarto Asalto se va a llamar este nuevo disco de Deathcon 2. Ahora, después del verano, nos presentan su último sencillo, su último tema de antes de que salga el disco, llamado Delito de Odio, y lo escuchamos ahora mismo. Yeah. Pues ahí teníamos a Phonix, la banda gallega, que van a estar dentro de esa nueva edición del festival Leon Music Web, que va a ser el viernes 11 de octubre, donde a Phonix presentará su disco Crema y estará junto a Rival Karma, una banda potente. Y la canción que escuchábamos ahora mismo era Caracol Encuesta, uno de los temas incluido en lo nuevo de Aphonic. Banda que está en lo más alto ya, conseguido, se lo merecen. Y vamos con más cosillas de la nada. Dispuestos a pelear, un disco editado con el sello Maldito Digital, y nos dejan ahora este tema, Es el momento, que está incluido en este gran disco de la banda De la Nada. Yeah. Pues aquí teníamos a Carly Name con ese Ángeles Negros, es un nuevo adelanto que poco a poco va preparando su nuevo trabajo y como muchas bandas otras están poquito a poquito presentando temas nuevos. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana en la canción de Pichón vamos con Pez, o también conocido como Billy Talent, un grupo formado en Toronto, Canadá, en 1993, con 6 discos, 2 de ellos en directo, y vamos con el tema Mother's Native Instrument. Espero que os guste. Those words you said were true. but I guess we'll never. We'll never know. Pues como siempre, gracias Pichón por esa colaboración y la verdad que muy buen tema y muy buena banda. Gracias Pichón, de verdad. Seguimos con los deberes para el siguiente lunes y vamos con la banda Para Mesa Gente Muerta, que presentan Turismo Emocional, su segundo disco, y uno de los temas incluidos se hace llamar Carta a las Persianas Cerradas. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Como usan miedo al odio, pégame hasta dejarme sin mejillas. Cágate en medio de mis tritas. Háblame sin respeto y con desprecio. Úsame como usa el odio al necio. Júzgame para apaciguar tu envidia. Méate en todas mis esquinas. Písame como si fuera una colilla. Búrlate de mis sueños, de mi vida. Hazme ver mi derrota ya predicha. Ríete de mi roca cantarilla. Fuertes son mis muros de papel. Pues ahí teníamos los de Marras con ese tema Poeta, y la verdad que siguen dando mucha caña en los escenarios. No los perdáis si los tenéis muy cerca, porque vais a pasar una buena noche con los de Marras en directo. Y nada, nos vamos ahora con una novedad que nos hace llegar Chema de la Central de Comunicación, y es el nuevo proyecto de uno de los componentes, vocalista y bajista de Con Mora, ahora más conocido como Neno. Y Neno y los suyos acaban de hacer un tema llamado Otra Gente, donde colabora Cuchi de Marea, El Riogas de Barricada, y que este tema nace a raíz de esa colaboración que hizo en su día El Riogas con Mochila 21. Pues nada, sin más, Neno y los suyos y Otra Gente. Y no tiene balas ni dónde cargarlas, tan solo palabras. Conozco otro mundo en donde se tallan canciones que buscan abrir corazones que nunca dilatan. Conozco otra gente que no tiene nada y siempre reparte el amor que desprende su sola mirada. Conozco lugares donde no te sientes fuera de sitio, ni lejos de casa, ni dentro de nada. Donde bien se aprende a reír por nada, donde hay emociones que pueden jugarte una buena pasada, donde solo convivir ya se aprende a disfrutar. Tampoco y a la vez suficiente para saber que nunca debes saltar desde el puto puente. Conozco cabezas que siempre conectan a sitios a donde no llegará nunca esta sociedad lenta. Conozco razones por las que olvidarse de aquellos que un día nos tocaron los cojones e hirvieron nuestra sangre. Conozco lugares donde no se amaga, donde no se piden disculpas por haber perdido batallas, donde bien se aprende a reír por nada, donde hay emociones que pueden jugarte una buena pasada, donde solo convivir ya se aprende a disfrutar, ya entra en ganas de vayamos de llorar. Conozco personas que no tienen alas y llegan a sitios tan altos que nunca llega la mirada. Conozco retales de todas mis vidas que juntan verdades que allá en otros tiempos creía mentira. Conozco canciones que son tan inmensas que viven conmigo y me salvan de todas las noches de mierda. Conozco ese mundo que nunca se para, que avanza adelante dejando simiente a capa y espada. Pues nada, gran tema el que acabamos de escuchar de Neno y los suyos. Y vamos a seguir, otra novedad que tenemos es lo nuevo de Agujero de Salida. La banda del centro del país nos vienen con El País del Olé, un nuevo tema que está incluido en su nuevo trabajo, segundo para la banda, llamado La Selva de los Inadaptados. Nuevos temas de agujero de salida, y en este caso con la colaboración de Bruces, el país del olé. Agujero de salida. Pues nada, un mensaje bien lanzado, lo que hace agujero de salida en este tema. Y seguimos, nos vamos ahora con el tema Pobres y Delincuentes. Es un tema que nos deja carne cruda y desde Potencia Hardcore nos llega esta noticia. Sin más, un nuevo tema de esta banda que no para y cada vez siguen dando más caña a más nivel. Carne cruda, pobres y delincuentes. Ahí os lo dejo. Por la cárcel o la muerte, el hombre mata al hombre, porque el poder. seguimos con más novedades en Golpe de Voz. No paramos, no queremos parar. Y nos vamos ahora con otra novedad que nos ha llegado hace poquito. Y os hablo de la banda Prout. La banda que es, ¿cómo diría yo? Forma parte de la banda sonora de la película El Aspirante. Pues nos deja este tema, La Bestia que hay en mí. Contrabanda nos deja su nuevo trabajo llamado Mamarracho. Es un videoclip que, bueno, perdón, es el tema que nos han dejado ahora en videoclip y en tema MP3 para que lo escuchemos y lo veamos, pero este tema estará dentro del nuevo trabajo llamado La Tormenta Perfecta. A veces me lío un poco, así que me tenéis que perdonar. Pues nada, desde Barcelona, buen hard rock con la banda Contraband y escuchamos, cómo no, este tema, Mamarracho. Tus consejos, tus discursos de cartón. Pues como no, heavy metal 100% de Devler Eternia. Y este tema, Levántate, un tema muy cañero y con muchos instrumentos a la vez. Teníais que ver cómo se mueven las líneas musicales cuando escuchas algún tema y es una pasada. Esto es doble Eternia. Perdón, Devler, Eternia, Eternia. Y vamos con más cosillas que nos van llegando poco a poco y en este caso desde Maldito Record nos llega Coto Privado, Entre las Cuerdas, una banda que acaba de publicar con el sello Maldito, escrito en el lavabo. Un disco bastante completo y lo escuchamos ahora, uno de los temas que van incluido. Pues Entre las Cuerdas es el tema que escuchamos de Coto Privado. Y nos vamos con una reedición que teníamos ganas de que sonara aquí en Golpe de Voz. Y os hablo de Habeas Corpus, que van a reeditar su primer disco, N.N. Financiar impuestos y seguros sociales, sí. Financiar mi nueva máquina expreso para ofrecer el mejor café... No, I can't pretend to lie. No, I can't pretend to lie. No, I can't pretend. belle époque para la impunidad. Allá por 1998 se editaba el primer disco de Habeas Corpus N.N. Y ahora, de la mano de Potencia Hardcore, vuelven a estar entre nosotros con esa reedición en doble vinilo para los más nostálgicos de la música. Y bueno, es que Habeas Corpus ha marcado una trayectoria en muchas cabezas. Y nos vamos con lo nuevo de Margen Cero. Vienen con un disco llamado Sin Retorno, editado por nuestro amigo Camilo Setas, y os dejo con este tema, La Gran Familia. Pues así sonaba lo nuevo de Margen Cero. I keep on lying to you. Pues nada, amigos, vamos a poner punto y final a este programa. Poco a poco, lunes tras lunes, vamos a ir calentando motores. Tenemos octubre de festivales de lujo, noviembre también. Música en directo, Babylon, Black Bourbon, Estudio 54, Gran Café, Espacio Vías, Palacio de Exposiciones. ¿Qué podemos pedir? Tiempo y poder ir a todos. Pues nada, un placer, un lunes más. Gracias por escuchar. Pichón, sigue dando caña con esas bandas que nos sorprendes. Y sin más, nos escuchamos el lunes que viene de 6 a 8 de la tarde, como siempre, en W Radio, y esperando que estéis. Paso cita, si no estás, os busco. Un saludo, acabamos con un clásico. Reventar la predicción, dar la vuelta a la situación. seguir ahí sin quedarse atrás. Una segunda oportunidad merece toda situación. Una mirada, un brindis por nuestra unión contigo. Contigo estaré bien. Escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com.